sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Necesito abrir el súper vacío, los súper vacíos. ¿Por qué? Porque este es, esta es la movida, es el día, la propuesta que quiere realizar Consumidores Libres el 7 de abril para que la gente no vaya a comprar a los supermercados, para mostrarle a los supermercados que bajen los precios, que si los consumidores no van, no venden. Consumidores Libres vino relevando cada 15 días y hoy sigue este resultado. 22 subieron de precios, 5 bajaron. 11 se mantuvieron sin variación, pero en promedio nos dio un aumento del 2,03%. Y el acumulado, primero de enero, 15 de marzo, un aumento del 10,25%. Entonces los consumidores, y sobre todo en estos próximos meses, como decía recién, vamos a hacer un boicot a las cadenas de supermercado, que son aquellos que forman el valor de la mercadería que nosotros compramos. Y nuestra visión es que en la medida que los ciudadanos nos pongamos de pie, pacíficamente, pero haciendo saber que tenemos nuestros derechos y queremos que se nos respeten, es la manera en que estas cosas van a poder cambiar. Bueno, y a lo que va de la mano en realidad con lo que estábamos conversando en el bloque anterior, que tiene que ver con el porcentaje de pobreza e indigencia, este dato, ¿no?, de que uno de cada tres argentinos es pobre en nuestro país, de acuerdo a lo que viene ocurriendo en los últimos años y a lo que fundamentalmente se da en estos últimos meses a partir de estos aumentos de subas en los servicios, de subas en el transporte, de subas en los alimentos. Además de esta situación de mucha tensión realmente que se está viviendo, de despidos en el sector público y en el sector privado, también se está convocando para el próximo 7 de abril a, se conoce como boicot a los supermercados, tiene que ver con precisamente invocar a no comprar en los supermercados. Pero bueno, para conocer un poco más sobre esta medida que se está motorizando y también sobre la situación que tenemos nosotros como consumidores de muchas de estas cosas, de las cuales tendremos que pagar muchísimo más dinero de acuerdo a esta información en los próximos días, estamos ahora en comunicación telefónica con Pedro Bucetti de Deuco. ¿Qué tal, Pedro? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien. Bueno, queríamos conversar un poco con usted acerca de estos aumentos, de estos tarifazos que tenemos por delante y también del boicot a los supermercados que se está organizando para el próximo 7 de abril. Bueno, precisamente ahí junto con Héctor Polino, con Consumidores Libres, con la CTA, con la Federación Agraria, con otras organizaciones de usuarios y consumidores, estamos convocando a lo que nosotros denominamos un paro de consumidores. Uh-huh. En primer lugar, para reaccionar por el aumento desmedido de los precios de los alimentos, de todos los bienes del consumo familiar, por los medicamentos, pero también por la política económica que viene desarrollando el gobierno, sobre todo cuando ha encarado un ajuste salvaje en las tarifas de los servicios públicos. Uh-huh. Luz, gas, GNC, electricidad, transporte público, teléfonos fijos, etcétera. Nos parece que la sociedad tiene que dar una muestra de disconformidad, de reacción ante estas políticas que son recesivas, que afectan el poder adquisitivo de cada uno de nosotros, en un contexto donde además se están produciendo miles de despidos, suspensiones, cierre de fábricas. Bueno, evidentemente toda una situación que amerita que en su conjunto la sociedad exprese su disconformidad y plantee que el Estado Nacional tiene que modificar su política para hacer una política favorable a la mayoría de los argentinos, que somos lo que llamamos nosotros el pueblo argentino, ¿no? Uh-huh. Bucetti, Manuel Rodríguez lo saluda. Esto, a ver, pues se viene planteando como paro a supermercados. El supermercado es uno de los eslabones que uno entiende que es importante en lo que es la formación del precio final. ¿Cuánto impacta lo que es el supermercado? ¿Qué diferencia hay con otros comercios, con un almacén? ¿Son todos los supermercados o son las grandes cadenas? Por ahí los chinos no, el supermercado de barrio no. ¿Y cuánta es la responsabilidad del productor, de la marca del producto? Bueno, evidentemente la economía argentina tiene alguna particularidad de concentración económica, transnacionalización de la economía, bueno, gran poder, posición dominante de esta empresa, de esta industria, que sobre todo en el rubro de alimentos y artículos de limpieza está altamente concentrada, junto con una gran concentración que hay en la distribución minorista en poder de las grandes cadenas de supermercados que tienen entre el 60 y el 65% del mercado de alimentos, de artículos de limpieza, indumentaria, etcétera. Entonces, este paro de consumo, como nosotros lo denominamos, más que un boicot a los supermercados, tiene que ver, en principio, con estas condiciones que estamos siendo sometidos todos los argentinos, donde los formadores de precios, la industria y la distribución minorista nos están condenando a pagar precios exorbitantes que no tienen relación con los costos que tienen estas grandes empresas y que lamentablemente por falta de intervención del Estado, por el libre mercado que ha desarrollado el gobierno nacional, nos afecta a todos, reduciendo los ingresos, los salarios que tenemos como trabajadores. Y también es poner un poco, ¿no?, el acento, además de en nosotros como consumidores, denominarlo de esta forma, ¿no? Paro de consumo. Digo, en esto de no avergonzarse cuando te das cuenta que te están cobrando una locura por un producto que no lo vale, y de dejarlo y de irte, porque también es marcar un poco la cancha en un punto, porque... Bueno, justamente, nosotros creemos que los consumidores tenemos un rol en la sociedad que no debemos dejar de cumplir. Y en ese sentido, convocar a un paro de consumo, que por 24 horas todos los argentinos dejemos de consumir en las grandes cadenas de supermercados, en los grandes shoppings, y consumamos lo mínimo dentro del comercio de barrio, del comercio de proximidad, que es el comercio que de alguna manera no es formadora de precios y también, de algún modo, también es víctima de esta situación macroeconómica donde las grandes cadenas establecen alianzas estratégicas con un sector de la producción industrial, con 60, 70 empresas, venden solamente esos productos y, por otra parte, perjudican a las pymes, a las economías regionales que nunca pueden ingresar en la góndola de estos supermercados, y por esa situación, entre otras cosas, pagamos precios que no se corresponden con los ingresos que cada uno de nosotros percibimos como trabajadores. Y, por otra parte, en este momento, la falta de respuesta a esta situación económica grave, entendemos nosotros, para todos los argentinos, de las centrales de trabajadores que no están en este momento convocando acciones colectivas, a nosotros nos parece que las asociaciones de consumidores podemos cumplir ese rol de convocar a una demostración colectiva de la sociedad en rechazo a este tipo de situaciones que nos perjudican a diario, ¿no? A ver si entendí, disculpe, buenos días, Federico le habla. Buen día, ¿cómo te va? Digo, usted hace a un lado al almacén de barrio y después se incorpora a todos como marcadores de precio. Grandes cadenas de supermercados. Pero estamos hablando de las grandes cadenas de supermercados. Ahora, como Manuel Rodríguez le decía en la pregunta hace unos minutos, el productor, el de la marca, el supermercado chino, ¿no incluye todo eso? ¿No son formadores de precios? El supermercado chino no tiene la estructura económica, la capacidad económica de formar precios porque, a ver, compran en los mayoristas, a través de la cadena de mayoristas, muy pocas oportunidades compran en forma directa con los productores, con la industria, con la industria que mayoritariamente provee a estas empresas. Y los supermercados, como todos sabemos, obviamente por la capacidad económica por el poder, por la posición dominante que tienen en el mercado, sí negocian con las grandes productores de alimentos, de artículos de limpieza y otros bienes de consumo masivo, y por eso nosotros entendemos que son formadores de precios. E inclusive, esos precios que ellos ponen en sus góndolas son de referencia para el resto, para aguas abajo de la cadena de comercialización minorista. Nosotros entendemos que el comercio local, el comercio de barrio, inclusive los autoservicios chinos, no son formadores de precios. O sea, para ponerle nombre, es la campañola con las grandes cadenas, de eso estamos hablando. Sí, sí, a ver, más que la campañola, Arcor. Bueno, exactamente. Para que le quede clara a la gente, por eso hacemos lo hacemos más puntilloso, para que le quede clara a la gente, digamos, de qué se trata y quiénes serían a los que se le apunta, por lo menos como mínimo, a esta medida que estamos hablando. Así es. Bueno, Pedro, le agradecemos esta comunicación, bueno, y estaremos atentos entonces a esta convocatoria, este paro de consumo para este próximo 7 de abril. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y aguardamos que la sociedad en su conjunto, las amas de casa, los consumidores, interpreten, comprendan el sentido de la medida, claro, y nos acompañen con su voluntad de no consumir por 24 horas. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Era Pedro Bucete, titular de Deuco, entonces, y la convocatoria, este paro de consumo para el próximo 7 de abril en todo el país.